verano de 1972. La ciudad de Múnich está lista para acoger la vigésima edición de los Juegos Olímpicos. El evento mundial que mejor representa la paz entre los pueblos ya ha comenzado. El espíritu olímpico inunda de alegría las calles de una nación que despierta de su propia pesadilla. Pero a veces, los fantasmas del pasado regresan y una madrugada de septiembre se desencadenó de nuevo la tragedia. 5 de septiembre de 1972. 11 miembros del equipo olímpico israelí duermen en este complejo de apartamentos. En torno a las 4:30 de la madrugada, 8 hombres encapuchados portando AK-47 Kalashnikov irrumpen por esta puerta. 24 horas después, el mundo conocerá por primera vez lo que es un atentado terrorista radiado en directo. Indudablemente, bueno, pues aquello fue espectacular desde el punto de vista motivo tecnológico, de construcción y de organización. Y realmente parecía que iban a ser lo que ellos llamaban las Olimpiadas de Alegría. Todo era maravilloso, hasta que llegó el 5 de septiembre y la madrugada de aquel día, cuando los palestinos llegaron y atacaron a los israelíes. En el 31 de Connolly Strasse, el tiempo parece haberse detenido. Todo está como entonces. Incluso el color azul de los hitos sigue indicando la dirección que debían tomar los atletas israelíes para encontrar su alojamiento dentro del laberinto olímpico. La misma señal la siguieron los terroristas. Al regresar a la zona cero, es fácil imaginar cómo lo hicieron. Disfrazados de atletas saltaron la valla. Bajo este puente, se cambiaron de ropa y extrajeron de sus mochilas armas, munición y granadas. Dos terroristas entraron desde el garaje. El resto aguardó en la puerta principal. Juntos subieron por estas escaleras hasta el segundo piso. Por esta puerta irrumpieron en las habitaciones y secuestraron a 11 atletas judíos. 21 horas después, la historia del mundo cambiaría para siempre. Yo tenía 15 años y estaba en el colegio en aquel día que ha sido el 5 de septiembre, ha sido un día martes. Obviamente que la noticia nos pegó como un relámpago y básicamente se suspendió la vida entera de Israel en la espera de lo que iba a pasar. Yo recuerdo que al principio no entendíamos bien lo que estaba pasando. La policía estaba muy nerviosa porque ya estaba ocurriendo todo, les habían dado pues internamente información sobre que tenían que intentar localizar y estaban muy, muy nerviosos, ¿no? Entonces probablemente nos confundieron con alguien que podía ser sospechoso y nos engañaron. Tuvimos un momento muy, muy delicado porque ellos estaban muy, eran fuerzas especiales y estaban muy, muy nerviosos. Nos podía haber pasado cualquier cosa. Afortunadamente no ocurrió nada y se quedó la anécdota. Ese fue uno de los primeros momentos en los que empezamos a darnos cuenta que algo estaba ocurriendo allí. Los terroristas pertenecían al grupo llamado Septiembre Negro. Hasta entonces ya habían perpetrado algún atentado, pero este iba a ser su bautismo de fuego. Y con él, el del líder de la OLP, Yasser Arafat, y la causa palestina. A primera hora de la mañana, el cabecilla entregaba a las autoridades un documento con los nombres de 200 presos palestinos que Israel debía liberar de inmediato. De no hacerse efectivo, ejecutarían a todos los rehenes. Además, pedían un avión y dos pilotos de la compañía Lufthansa para aterrizar en el Cairo. Fue espectacular la operación propagandística y además, en ese momento, el terrorismo adquiere una nueva dimensión. Es decir, no se hacen cosas simplemente por un objetivo inmediato, sino que lo que se busca es la repercusión internacional. Y el caso de las Olimpiadas de Múnich inaugura esa nueva función del terrorismo. Lo que importa es que hemos dado la campanada internacional. Las horas pasaban demasiado deprisa y a las 5 de la tarde vencía el ultimátum. Willy Brandt, primer ministro alemán, trataba de evitar la tragedia. Él mismo se ofreció de rehén como moneda de cambio. la diplomacia había fallado. La primera ministra israelí, Golda Meir, nunca accedió al chantaje. Así que, al filo de las 5, varios policías y francotiradores tomaron posiciones temiéndose lo peor. Preparaban un asalto casi suicida. Todos los hogares del mundo seguían el desenlace desde sus televisores, y con ellos los terroristas, que desde el apartamento también estaban viendo en directo cómo los policías andaban por su tejado. Por fortuna, la operación se abortó a tiempo. Las autoridades alemanas comenzaban a darse cuenta de que no estaban preparados para algo así. Estaban bloqueados. A los alemanes, el que algo surja de improviso y no esté previsto, por tanto, los deja paralizados para empezar. No quiero ser superficial, pero para hacerlo entender, un alemán estudia tanto todas las posibilidades porque lo que le da pánico de verdad es que suceda algo que podía haber pensado, pero no pensó. Y era además, otra cosa muy importante, 27 años después de la derrota, era una presentación de una Alemania distinta, de una generación nueva. Y que acabe de esa manera. Y lo segundo, el drama de imagen de una Alemania nueva, en que además, para más inri, las víctimas vuelven a ser judíos, el trauma es colosal. Entrada la noche, dos helicópteros aterrizaron en la Villa Olímpica. Un avión de Lufthansa esperaba a los terroristas y a sus rehenes en este aeropuerto militar, cerca de Múnich. El plan de vuelo les llevaría a El Cairo, pero el avión nunca despegó. Había 8 palestinos y 9 israelíes en los helicópteros. Y para toda esa gente, solo había 6 francotiradores repartidos por el pequeño aeropuerto militar. Después del primer disparo de francotirador, uno de los palestinos lanzó una granada en el interior del helicóptero y explotó el aparato. Todos los israelíes que iban dentro murieron. Yo no me encuentro capaz en criticar la forma de actuación de las fuerzas alemanas. Estoy absolutamente seguro que cuando han tratado de ejercer la operación de rescate han tenido la mejor voluntad de que esta tenga éxito, y lamentablemente en este caso han fracasado. A pesar de todo, los juegos continuaron. Las pruebas se reanudaron al día siguiente. Mientras tanto, en Israel se enterraba a los muertos y se calculaban medidas inmediatas para responder a la agresión. Por primera vez en su historia, el Mossad salía de sus fronteras con licencia para matar. Entre el 72 y el 79, un comando de élite buscó por todo Occidente a los cerebros de Septiembre Negro, y dieron con ellos. No, yo creo que el principio de que el terrorismo no debe permanecer inmune es básico. Y cuando se produce un tipo de ataque como este, la gente que está detrás de él debe saber que no van a tener vida normal. Olimpiada de sangre en Múnich 1972. Seguramente, como decía antes, muchos amigos y amigas tienen en la mente esa maravillosa película Múnich de Steven Spielberg, perfectamente ambientada y que hablaba de hechos absolutamente reales, que cambiaron el mundo. Un acontecimiento traumático transmitido en vivo, al minuto, al segundo. Hace ya unos cuantos años, en mi casa, en el sofá, digamos, de lectura, estaba yo con este libro en las manos y aprendí muchas cosas. Y yo tenía la idea de que el autor nos contase algunas cuestiones que permanecen en la tramoya de este misterio. El título era impactante, ahora lo van a entender. Kidón significa bayoneta. Kidón fue un grupo de operaciones especiales, los verdugos del Mossad, decía Eric Fratin, el autor, que construirían la segunda parte de esta historia. Esto queda aquí, en alto, de alguna forma. El mundo, como decimos, convulsionado. En el acto de la paz ha aparecido la muerte. Es cuando se genera, se crea, la bayoneta del Quidón. Eric Fertini, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un libro que me dejó sin aliento, tú bien lo sabes, no podía parar de leerlo. Sí, sí. Precisamente, además, esa película de Spielberg había expandido una serie de cuestiones por el mundo, y encontrarme con todos los datos reales, pues una vez más me di cuenta, Eric, que la realidad supera todas las ficciones. Sí, así es. Quidón existió, fue una realidad. Existe todavía, sigue existiendo. El Quidón es una, para que los telespectadores sepan lo que es Quidón, dentro del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, hay una unidad que es un departamento que se llama Metzada. El Metzada es la que se ocupa de todas las operaciones especiales, es la unidad más secreta del Mossad israelí. Y dentro del Mossad, dentro del Metzada, tienen una unidad que se llama Quidón. Son unidades que solamente se ocupan de asesinatos, liquidaciones, secuestros, operaciones especiales muy, muy, pero muy especiales. Y hay una cuestión, es que la unidad del Quidón solamente puede ser conectada y desconectada por el primer ministro, ni siquiera por el Memuné, que es el director del Mossad, únicamente por el primer ministro, es quien autoriza conectar a un equipo del Quidón. ¿Y el Quidón de alguna forma tiene su bautismo de sangre y de fuego? En el año 60, realmente. 60 es cuando empiezan a intentar vengar algunas cuestiones que vienen desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y cuando llegan las Olimpiadas de Múnich, es cuando el Quidón de alguna forma casi adquiere carta de importancia y de fama en todo el mundo, ¿no? Sí, porque así es. Tienen que contraatacar esta operación con otro nombre siniestro, Septiembre Negro, estos terroristas que han matado a varios atletas israelíes. Sí, así es. Realmente el Quidón, como tal, como una unidad oficial del Mossad, se establece en el año 63. En el año 60 se crea una unidad que se llama Los Vengadores, ¿no? Y secuestran a un tipo que ya hemos hablado de él, Adolf Eichmann, el coronel Adolf Eichmann, que lo secuestran en Argentina, lo trasladan a Israel y en el año 63 lo ahorcan, lo juzgan y lo ahorcan por crímenes de guerra. La famosa imagen del nazi en la caja de cristal. En una caja de cristal, ¿no? Sí. Pero es el Quidón quien lo encuentra, o los Vengadores quien los Vengadores, entonces los Nokmin, se dice en hebreo, ¿no? Bueno, el primer ministro Ben Gurión con Iser Arel, que era el director del Mossad entonces, tiene tal repercusión aquella operación del secuestro de Adolf Eichmann que Ben Gurión le pide a Iser Arel que si se puede crear una unidad estable para, digamos, cuando Israel necesite vengarse, como es el caso de Múnich. Ahora imaginamos a este cuerpo de élite o de verdugos. ¿Quiénes forman parte del Quidón? Si podemos hacer un relato robot, ¿qué facultades tienen? ¿Qué clase de personas son? Bueno, los equipos del Quidón están formados por katzas. Los katzas son los agentes del Mossad ya experimentados. Se les llama katzas una vez que han pasado por el campo de entrenamiento del cuartel general de ellos en muy cerca al norte de Tel Aviv, en el Shlia Pitua, es un barrio del norte donde está el cuartel general. Y los equipos están formados por 5 miembros, un jefe de equipo, 2 expertos en comunicaciones, un experto en seguimientos y un experto en ejecuciones, en liquidaciones. La mayor parte de ellos proceden de la inteligencia militar, porque digamos que el gran campo de inteligencia en Israel es el ejército, el propio ejército, es el AMAN, que es el servicio de inteligencia militar. Y llegamos a esa fecha, Olimpiadas, una afrenta para los israelíes tremenda. Ese encapuchado, ¿no? Es una de las imágenes del siglo XX, sin lugar a dudas, Eric, ese encapuchado asomándose o recorriendo los tejados de la Villa Olímpica, el terror de Septiembre Negro. Ocurren los hechos. ¿Cuántos atletas en toda esta operación mueren? Atletas israelíes. En total mueren 11 atletas israelíes, entre atletas propiamente dichos y entrenadores, principalmente. El más afectado es el equipo de lucha y el equipo de arterofilia, son los que el equipo más afectado de la parte israelí, del equipo israelí. Y creo que 2 nada más mueren en la residencia de Connolly Strasse, el 31 de Connolly Strasse, y los otros mueren principalmente en el aeropuerto de Fürstenfeldbruck. Mueren unos donde habéis dicho vosotros en el reportaje. Imagen del helicóptero destruido. Uno, tiran una granada y en el segundo los ametrallan cuando están atados en uno de los helicópteros y mueren todos, principalmente el bloque importante muere en Fürstenfeldbruck. 11 víctimas, la bayoneta que actúa en una de sus operaciones más célebres. ¿Cómo van localizando a estos ejecutores de los atletas y cómo son las operaciones del Quidón contra Septiembre Negro? Bueno, después de donde termina vuestro reportaje, empieza un mecanismo que empieza a funcionar en Israel, incluso empieza a funcionar mucho antes de que se desemboque todo en la muerte de los atletas israelíes, que la primera ministra de Israel, Golda Meir, decide reunir a tres personalidades muy importantes en la inteligencia y son parte de la historia de Israel. Uno de ellos es Aaron Yarif, el general Aaron Yarif, era su consejero de inteligencia. El segundo es Shuib Shamir, era el memuné del Mossad, el director del Mossad. Y el tercero es un tipo muy oscuro, que se llama Mike Harari. Él es el que dirige, se le encarga a Mike Harari que dirija los equipos, coordine todos los equipos del Kidón, que van a empezar a buscar a todos los representantes de Septiembre Negro, que están involucrados de cierta forma, como arquitectos o como ejecutores, en el atentado de Múnich. A partir de ahí se establecen cuatro misiones muy importantes entre el año 72 y el año 79, que termina la operación. La primera es, la más conocida, es Ira de Dios o Cólera de Dios. Vaya nombre, de todas formas, ¿eh? En toda sí. Esta historia, Septiembre Negro, Bayoneta, Ira de Dios. Sí. En el fondo, la religión bueno, es que presente tú, es que tú sabes que el discurso, hay una famosa lista que se llamó la lista Meir. Es una lista donde la propia Golda Meir, con estos tres consejeros, Yarif, Harari y Shamir, establece ya una lista que se llamó la lista Meir, donde ella establece 35 objetivos que tienen que ser liquidados por el Mossad, por el Kidón. Entre ellos estaban pues altos cargos de la OLP, estaban personas, los tres supervivientes que dan la rueda de prensa, que son los que entraron en la Villa Olímpica de Connolly-Strasse y que luego sobreviven, y gente que estaba relacionado con grupos terroristas en Europa. Se establecen cuatro operaciones muy importantes. Ira de Dios, que es la que hemos estado hablando. Primavera de la Juventud, que la dirige, es una operación que se desarrolla en Beirut, en el año 73, para matar a tres altos cargos de la OLP en su cuartel general de la OLP. Esta operación es una operación combinada entre la IDF, el ejército israelí, una unidad secreta que se llama el Sayeret Matkal, que es la unidad especial de combate israelí, y el Mossad. Los militares están bajo el mando de un hombre que se llamaba Ehud Barak, que después sabes que fue primer ministro laborista. Y la unidad del Mossad está dirigida por Harari, por Mike Harari. Esta fue la segunda operación. La tercera operación es una operación que se llamó Barba Azul, para matar a Mohamed Boudia. Mohamed Boudia era un argelino que vivía en París y era el coordinador de las operaciones de Septiembre Negro en Europa con grupos terroristas de la época. Por ejemplo, el IRA, Bader Meinhof, el KGB, porque era el que le suministraba armamento a Boudia para que Boudia pudiese suministrar armamento y explosivos, entre ellos al comando que entró en Connolly-Strasse. Y la cuarta operación, que fue una operación espectacular, fue la operación Príncipe Rojo, que se desarrolla en el año 79, es la que cierra ya definitivamente la venganza israelí, que se llamó Operación Príncipe Rojo, que matan a Hassan Salame, Ali Hassan Salame. Se le llama Príncipe Rojo porque Hassan Salame era un protegido de Arafat, era su jefe de la escolta, era jefe de la Fuerza 17, que es, para que la gente lo entienda, todavía existe Fuerza 17, era la guardia pretoriana de Arafat, de Yasser Arafat. Bueno, pues Ali Hassan Salame era un hombre que tenía muy buenas relaciones con la CIA, estuvo muy protegido, en la película Múnich aparece cómo lo protegen, hasta que él, digamos, pierde un poco la confianza de los americanos. Él vuelve a Beirut y en el año 79 el Kidón le coloca un Volkswagen Golf en una calle, en la avenida Verdún y la avenida Madame Curie, que son, están en el barrio de Hamza, un barrio muy importante, muy comercial de Beirut. Yo vivía cerca cuando fui corresponsal en Beirut. Y le ponen un coche bomba, un Golf de color azul. Y cuando va a pasar la escolta, va a pasar el coche, un Chevrolet Wagon de escoltado por un dos Land Rover que protegían a Salame, el Kidón activa el explosivo y los vuela por los aires, el Land Rover, el primer Land Rover de la escolta desaparece y Hassan Salame muere. Y curiosamente así termina la operación de venganza de Israel sobre los responsables de Septiembre Negro. ¿Y cómo actúan con los en lo que es Ira de Dios? ¿Cuál es la forma de actuación del Kidón a la hora de liquidar? Que Spielberg también contaba un poco en su película, ¿cómo actuaba? Porque realmente era eso, de cinematografía, casi prácticamente. Bueno, es que las operaciones fueron muy... Las operaciones... Vamos a ver, cuando termina, después de lo de Múnich, realmente se vivía una época, claro, hay que entender los años 70 en Europa, era una época donde había mucho terrorismo. Acuérdate, era la época que se hablaba de donde comienzan los secuestros de aviones por parte de gente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático. Y entonces, digamos que los altos cargos de la OLP en Europa nunca pensaron que iban a ir contra ellos, porque en un primer momento se dice que Septiembre Negro es una escisión de la OLP y entonces que no hace falta ir, digamos, contra el grupo de la OLP, cuando luego resultó que no, que realmente Septiembre Negro formaba parte del aparato de seguridad de la OLP. Los israelíes deciden ir también contra la OLP. El primero que matan es a Shaul Shaiter, es un palestino, un gran intelectual. Es más, todavía se puede leer la edición en italiano de Las mil y una noches que él hizo. Él es un traductor, pero ese era uno de sus trabajos. Pero el otro trabajo es que él era el representante de la OLP en las relaciones con Europa, con Septiembre Negro, con el grupo Septiembre Negro. ¿Cómo lo matan? Cuando él va a entrar en su casa, en el ascensor, él va a coger el ascensor en su casa, de su piso de Roma, dos miembros del Kidón le disparan y lo matan a tiros. El segundo es Mahmoud Hamsari. Mahmoud Hamsari era el embajador de la OLP en Francia, el embajador, entre comillas, de la OLP en Francia. Y a Mahmoud Hamsari, por ejemplo, es un sistema muy curioso cómo lo matan. Uno de los miembros del Kidón se hace pasar por periodista que quiere entrevistar a Hamsari, con pasaporte canadiense. Lo entrevista y no se sabe cómo consigue la forma de penetrar en el piso de Hamsari. Hamsari tenía una hija y estaba casado. Entra un equipo técnico del Kidón, y le colocan un explosivo en el teléfono. Entonces, posteriormente le llaman por teléfono y cuando se le dice: "¿Es usted Mahmoud Hamsari?", él se identifica como Mahmoud Hamsari y detonan el explosivo y le vuelan parte del cráneo. Él llega vivo al hospital, pero creo que a la semana muere, fallece en el hospital. Hay otro, por ejemplo, hay un tema muy curioso, por ejemplo, que te estaba contando antes, por ejemplo, Mohamed Boudia, que le llamaron Operación Barba Azul, dentro de la Operación de Venganza. Le llamaban Operación Barba Azul porque Mohamed Boudia tenía una característica, y era que él utilizaba siempre mujeres para llevar a cabo atentados terroristas. Él, por ejemplo, utiliza a una ciudadana francesa, a la que había conquistado amorosamente, la utiliza para llevar a cabo, a cometer un atentado en el aeropuerto de Lod, en Ben Gurión, el aeropuerto actual de Ben Gurión en Tel Aviv. Utiliza a una maestra británica para volar una refinería en Trieste, en Italia. Utiliza a dos ciudadanas italianas para cometer un atentado en un avión de Air France. Entonces, los israelíes lo bautizan como Barba Azul. ¿Y cómo lo matan? Bueno, a este hombre, era el jefe de operaciones de Septiembre Negro en Europa, Mohamed Boudia, un tipo muy curioso. Y este tipo le ponen una mina. Entre ellos sabían, los israelíes sabían que él siempre miraba por debajo de su vehículo, un Renault 16, sabían que él siempre miraba por el debajo del vehículo antes de subirse o acercarse al vehículo. Revisaba las cerraduras del vehículo a ver si habían sido forzadas. Y los israelíes, como sabían eso, ¿dónde le ponen la mina? Le ponen la mina entre el asiento y el suelo del vehículo. ¿Qué pasa? Que cuando él presiona el asiento para subirse en el vehículo, explota la mina y así matan a Mohamed Boudia, que era el jefe de operaciones. De toda esta operación de la bayoneta contra Septiembre Negro, ¿aún queda algún superviviente de Septiembre Negro? Sí, queda. Además ha salido en la imagen, queda Jamal Gashey. ¿No dieron con él? No dieron con él. Realmente, después de la operación de Septiembre Negro, de estos que hemos visto con pasamontañas saliendo por la terraza de Connolly Strasse, se quedan tres vivos. Uno es Adnan El Gashey, otro es Mohamed Safadi y otro es Jamal El Gashey, que es el primo. Solamente de esos tres, son detenidos por la policía. Después de esta operación son detenidos por la policía alemana, pero a las pocas semanas hay un secuestro de un avión y los secuestradores palestinos exigen la liberación de estos tres supervivientes de la operación de Múnich, de Septiembre Negro. Son entregados a Libia, pero los israelíes ya tienen la pista de los tres. El primero, Adnan Al Gashey, lo encuentran, creo que es un año después, en Kuwait, los del Kidón, y lo matan de un tiro en la nuca, y lo rematan con un tiro en la boca. Al segundo es Mohamed Safadi, que descubren que se ha refugiado en casa de su madre en Beirut, en un barrio al norte de Beirut, y también lo encuentran, y cuando sale de una panadería de comprar pan, le meten 11 tiros en el cuerpo y lo matan. Y el único que queda vivo es Mohamed Jamal Safadi. Es un tipo muy curioso, porque él permaneció escondido en el norte de África, en un país del norte de África, se cree que es Libia. Creo que en el año 86 se le hizo una entrevista a un periodista palestino y luego en el año 92 un periodista, un escritor, que escribió un libro muy famoso sobre todo lo que fue el tema de septiembre en Múnich, le hace otra entrevista y él sale a la luz donde él dice, bueno, él reconoce que se ha casado, que tiene 4 hijas y que vive totalmente retirado. Incluso se cree todavía que vive en Libia y debe tener unos 58 años. El superviviente, ¿no? De toda el único superviviente. Oye, Ricky, por último, aparte de agradecerte esta lección, y muchos amigos dirán, ¿por qué Eric sabe tantas cosas, tantos nombres? Bueno, fue enviado especial de medios como de la cadena SER en toda la franja del conflicto durante muchos años. ¿Y del Kidón qué fue? Comentabas que todavía sigue activo de alguna forma. Sí, sí, el Kidón, bueno, después de la operación de Adolf Eichmann, que se le dio tanta fama al Mossad, se decidió establecer una unidad especial, el Kidón, que es que sigue existiendo, sigue conectándole y desconectándole el primer ministro. Todos los primeros ministros que ha habido desde entonces, desde David Ben-Gurión, Golda Meir, Scholl, Levi Scholl, el primer ministro Simón Pérez, Isaac Rabin, Benjamín Netanyahu, Ariel Sharon, todos han utilizado el Kidón de alguna forma. En la última operación, por ponerte un ejemplo, la última operación ha sucedido hace unos meses, cuando una unidad del Kidón mató al responsable militar de Hamas, del grupo terrorista Hamas, que lo mataron en un hotel en Abu Dhabi, en los Emiratos, y lo estrangularon en su habitación. Después, el año pasado, creo que hubo otras dos operaciones también muy importantes, que volaron por los aires a 2 científicos nucleares iraníes en la propia Teherán. A uno lo vuelan con su mujer en un coche y a otro lo matan. Creo que es con una motobomba. Le ponen una motobomba al lado de su coche y cuando va a entrar en el coche lo matan. Y han cogido, creo que acaban de coger el espionaje iraní, acaba de detener a 10 colaboradores del Mossad en Teherán que llevaron a cabo esas operaciones. Todavía sigue funcionando. No es una cuestión de los años 70, aunque en los años 70, esto sí que es importante, el mundo fue consciente de lo que estaba ocurriendo. Hay una imagen que a mí me ha impresionado bastante. Yo no la conocía, es esa rueda de prensa increíble, multitudinaria, claro, donde se masca la tensión y cientos de periodistas están mirando un receptor en silencio. Se estaba jugando una partida tremenda a nivel internacional que aún colea, evidentemente. Hemos querido conocer cómo actuó la bayoneta, Kidón, ese nombre tan sonoro y tan terrorífico, tan escalofriante. No es fácil, imagino, recuperar este libro. Tiene unos cuantos años, pero yo lo recomiendo porque me dejó, como decía, sin habla prácticamente. Kidón, la historia detallada de los verdugos del Mossad. Nos lo trajo nuestro querido amigo y especialista Eric Fratini. Eric, como siempre, gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Una página de la historia con imágenes, la historia de las conspiraciones, lo que está en la tramoya, lo que a veces no se cuenta, que ustedes han podido ver y contemplar. Ahora cada uno que saque sus conclusiones.